Galesimane le saladome Calypso bareta Ferrari nike Parisa maleva deliria mister Maria mania tiensina cole Nombres que te soñaba mares que no olvidé mi querida sin nombre mi querida papel Malanga tenebra sumé, dile taza diana mental davire, escorpio mabusi de mental utel, magalicina tracaviria bembe, nombres que te soñaba, mares que no olvidé, mi querida sin nombre, mi querida Babel. Minerva, Cassandra, Pandora, Sarté, Arabia, Bengala, Datura, Simple. Edurne, Carioca, Caribe y qué. Olimpia, Mica, La Platea, Tiare. Nombres que te soñaba, mares que no olvidé. Mi querida sin nombre, mi querida Babel. Nombres que te soñaba, mares que no olvidé. Mi querida sin nombre, mi querida Babel. Max Mara la perla Chanel, Mar Pesadi Bali Maimiti Sete. Nombres que te soñaba, mares que no olvidé, mi querida sin nombre, mi querida Babel. Nombres que te soñaba, mares que no olvidé, mi querida sin nombre, mi querida Babel. Soy José Antonio Gelado, estás en Mundo Babel. Hola, soy Ana Romero y esto es Mundo Babel. Hola, soy Isabel Campo y estamos en Mundo Babel. Me llamo Javier Candeira y esto es Mundo Babel. Hola, soy José Cervera y esto es Mundo Babel. Babel. Megale, Simane, Lisala, Dumé. Hola, this is Eric Borden and you are listening to Mundo Babel. Calypso, Baretta, Ferrari, Nikkei. Je suis Jane Birkin et c'est mon Babel. Parisa, Maleva, Deliria, Mystère. Konnichiwa, watakushi wa Ishibashi Masako desu. Kono bangumi wa Babel no sekai desu. El mundo en Radio 3. En Radio 3. Juan Pablo Silvestre. Son Joey Ramone, para empezar, y después de citar a Edus, nos acompañarán en directo hoy, junto a la tecnología más punta, precisamente esa pequeña orquestina de pulso y púa que llega de lejos, de muy lejos. Nos cantarán desde dónde, sonará su música y sonará sobre todo una extraña palabreja que ocupa últimamente cada vez más el tiempo, el espacio, las mentes de muchas personas despiertas, incluso a estas horas. La palabra es podcast. José Antonio Gelado. Muy buenas, efectivamente, cada vez suena más, aunque es complicadilla de decir en castellano, eso quiere decirlo, que es verdad. Habrá que encontrarle una traducción. Difícil está, se ha intentado, pero es complicado. Pero es como MP3, ¿no? ¿Cómo traduces ya? Terminas que teniendo que aceptarla, ¿no? ¿Cómo podría ser la traducción? O al menos, ¿qué quiere decir? ¿Qué lleva dentro? No me atrevo. Lo que sí puedo decir es lo que lleva dentro, lo que podemos encontrarnos, ¿no? Y que, curiosamente, se ha aceptado igual en español, en francés, en inglés. Lógicamente viene del inglés, de broadcast y pod, o iPod, o iPod, o algo así, podríamos decir. Pero en francés, en español, en italiano, en portugués, se ha terminado aceptando como tal, como algo así como sonido encapsulado o como un archivo que te bajas de internet, pero de forma automática. Es decir, que casi te lo envían a casa, ¿no? Hace ya algún mes que otro, dos meses o más, o tres, aquí en esta misma mesa con José Antonio, viajando del blog al pod, viajando al corazón de la red, pues se nos ocurrió que podríamos hacer algo Sí, además en directo, ¿verdad? Pues lo dijiste así, como quien no quiere la cosa. Y si hacemos una muestra, ¿no? De esta palabreja, de lo que lleva adentro. Y hoy, tiempo después, de pronto, al final se ha hecho. Es realidad. Los sueños, sí, sí, es el problema que tienen, que a veces se hacen realidad. Nunca mejor dicho. ¡Pecadores! Y pecadoras. La hora de la verdad ha llegado. El juicio final. Este domingo, de 10 a 12 de la mañana. Final de la primera muestra de podcast independiente. Y en español. El gran jurado se reúne. Los sabios deliberan. Y los elegidos tiemblan. Escucha a los finalistas en podcastellano.com. Y vota tú también. Mundo Babel. Participa. Juan Pablo Silvestre. La calma de la puerta, la voz desnuda y la habitación encendida. En mi mundo no hay barreras. No hay un quiero pero no puedo. No hay un color ni una creencia. En mi mundo solo existe la voz. El mecanismo de viaje es mío y de todos. El billete tiene todas las lenguas y el precio es la voluntad de expresarse. Desde aquí viajo a países, viajo a mentes, viajo a ideas. Desde mi pequeño rincón busco a ingleses, franceses, norteamericanos, hispanoamericanos, australianos y africanos, y cualquier habitante de un país. Y, claro está, también los que se sienten apátridas. Desde mi rincón emito mis notas, intentando no desafinar en la melodía del contacto entre lenguas y culturas. Hace tiempo yo era mudo. Hace tiempo me contentaba con que las voces llegaran a mí. Ahora me esfuerzo por hacer que las voces pasen a través de mí. La belleza del lenguaje tiene un toque abnegado y desinteresado, pero nunca egoísta. Hoy volveré a veros en la Torre de Babel. Hoy cogeremos nuestros micrófonos y nos uniremos a la danza de la palabra y el conocimiento. Hace mucho desde que se nos concedió el más preciado de los dones, la diferencia y el sonido. La tecnología no es un monstruo. La tecnología no tiene voluntad propia. Es deseo de los seres humanos que esa tecnología se convierta en algo que ayude a la humanidad o que la aniquile. El podcast pertenece a la primera parte. Las palabras no cierran heridas, pero sí vendan el alma. Por ello todos nosotros somos voluntarios, siempre dispuestos a aplicar una venda o cerrar con el hilo de la comunicación allí donde haga falta. Hoy es miércoles. Hoy es un día fronterizo para mí. En este día, un nuevo códice verá la luz. Hoy es el día en que comparto con vosotros, habitantes de Babel, un minuto más, una hora más, un conocimiento más. Desconozco quién podrás ser y los motivos que tienes para estar ahí, pero siempre te daré las gracias por tu oído atento. Así pues, desde mi silencioso escritorio yo os saludo y os invito a que abráis caminos, a que dancéis con la palabra y de ese modo sigáis haciendo de Babel un mundo donde todos tenemos el lenguaje y la facultad de usarlo, donde todos somos participantes y asistentes, donde todos intentamos extender a esta red de redes la aspiración más antigua del hombre: comunicarse y que otros se comuniquen con él. Estáis invitados a entrar en mi mundo, la puerta siempre está abierta y siempre hay algo junto al fuego para aliviaros del frío del camino. Descubrid los secretos de mi biblioteca. Estáis todos invitados. Desde las sombras del Scriptorium, mando un saludo a los que tienen voz y también a los que no la tienen. Para Radio 3, El Escribano, desde el Codex Cast. Sí, el primero de nuestros podcasts que hoy hasta 7 irán sonando dentro de las 2 horas que vas a estar con nosotros, con nuestros amigos en el control de sonido, Patricia Linares, José Luis Alvear, Manolo Téllez y lo más granado del periodismo digital, de la tecnología y de Bueno, pues de este mundo nuevo que llega y que Clara de Comiges, precisamente en el periódico de Cataluña de hoy, titula en doble página La revolución de la radio en Internet. Y allí estamos todos nosotros. Te recomiendo que lo eches un vistazo mientras el café, el té, las tostadas o la camita te rodean. Titaraedus en directo, bienvenidos, gracias a todos los que habéis hecho posible este momento, la primera muestra de podcast independiente y en español, llegados a la final. Hoy se falla, hace más de 3 meses que empezamos este proyecto, en un programa que en principio dedicábamos a los blogs, allí nacieron los pods. Y las primeras nociones han ido desgranándose, los primeros podcasters, no me gustan nada las palabras en inglés, cada vez menos. Chema Lapuente. Hola, soy Chema Lapuente y esto es Mundo Babel. Hola, soy José Cerezo y esto es Mundo Babel. Hola, soy José Carlos de Aranzo y esto es Mundo Babel. Y llegan respectivamente desde, bueno, mi amigo Chema Lapuente llega desde Hombres Tones. Bueno, hay que recordarlo, un grupo legendario. De eso solo te acuerdas tú, ¿eh? Pero además en este momento llega del País, del País Semanal, es el hombre que se encarga de los gadgets y de muchas más cosas, sí, la tecnología. De otra radio, en la cadena SER. Además, tiene allí ese programa de tecnología que se llama SER Digital. SER Digital y tal. Y bueno, y además pues colabora en todas las revistas que se mueven. Sí, menos en la de Isabel Campo, en todas. ¿Será porque no quieres? No, menos en la de Macworld también, en las de Macintosh menos también. Y desde la Fundación Auna. Hola, José Cerezo, para Mundo Babel. Sí. Encantado de estar aquí. ¿Y qué hacéis en la Fundación Auna? Bueno, nosotros tenemos varias funciones, pero principalmente somos un observatorio de sociedad de la información. Nos dedicamos a publicar y a fomentar lo que es el desarrollo de la... Esto tan amplio también, que es la sociedad de la información. Luego también tenemos proyectos sociales para que grupos que tienen problemas para acceder precisamente eso que se ha llamado la brecha digital, pues también puedan participar. Todos los que estamos en la fractura digital somos vuestros beneficiados. Todos, todos. Todos, en una pequeña medida, todos somos, pertenemos a esa... O podríamos serlo. Podríamos serlo en algún momento. Sí, gerente de perspectiva y análisis de la Sociedad de la Información para Fundación Auna y con nosotros también desde, bueno, pues desde el mundo de las revistas han llegado PC Well, Isabel Campos, ya se presentó hace un momento, pero también... que es la directora de una revista que tira exactamente ¿cuánto? Más o menos. Entre 90 y 100 mil ejemplares. Y José Carlos Daganzos, que es el redactor jefe de Macwell, que está con nosotros también. Hola, buenos días. Pues estoy encantado de estar con vosotros y muchas gracias por invitarnos. ¿Cuál es para ti la importancia, José Carlos, de estar aquí en esta muestra? Pues apoyar sobre todo a la difusión del podcast, que es una idea original muy buena, que puede permitir a todos los usuarios de un ordenador personal tener su propia emisora de radio en casa. Quise decirte, vida mía, lo que por ti yo estoy pasando. Pero no pude porque estabas comunicando. Quise decirte que me muero, que por tu culpa estoy penando. Pero no pude porque estabas comunicando, precisamente. ¿Te suena, José Antonio? Como en casa. Me siento como en casa. La espuma mía es distinta a la espumilla del micro, pero vamos, me siento como en casa. Así. Muy bueno, muy bueno. La nueva radio, Olga Guillot. Una buena sorpresa. Y la sorpresa es que ha habido gente que ya ha estado votando durante toda la semana por nuestros podcasts, por, bueno, pues todos esos finalistas, 7 en concreto, que han cumplido las leyes marcadas, que eran, bueno, pues dedicarse a la multiculturalidad, mestizaje, bueno, pues todo lo que está en la calle y nos lo transmitan sin filtros, sin adulteraciones, naturalmente, directamente. De ellos a nosotros, a un medio grande que amplifica largamente, bueno, pues algo que ha estado ahí dormido, vamos, no dormido, muy vivo, pero en el underground. Entonces, toda esta gente ya ha escuchado todos esos podcasts que posiblemente tú has escuchado, pero lo más probable es que no, y vas a estar escuchando a lo largo de estas 2 horas. Han sido los finalistas que han cumplido con la longitud, que han sido de 3 a 5 minutos, con una cierta calidad sonora, por supuesto, y naturalmente con el tema que se ha dado. Y las votaciones en podcastellano se han ido, podcastellano.com, si quieren entrar en este momento pueden hacerlo. ¿Van cómo exactamente? Pues se han hecho desde hace una semana, cuando empezó el periodo de votación. Dijimos del 3 al 9, es decir, ahora mismo todavía se puede, como decías, todavía se puede entrar y votar, porque vas a ir escuchando los podcasts, y si no, también los puedes escuchar a través de la web. Y además, para eso también contamos con la colaboración de Morfeo Z, o Morpheus, como podríamos o deberíamos pronunciarlo, que nos cuenta y nos va un poco a ir retransmitiendo en la distancia desde Los Ángeles, que por cierto allí hay que agradecerle, hay que anotar esto, es decir, nuestro nuestro hombre contando votos no es necesario que esté aquí, aquí, aquí. Puede estar en Los Ángeles. A la una nosotros de la mañana, podríamos estar a cualquier hora y lugar conectados. Esa es la clave de lo que estamos haciendo. Con un cafelito nos lo imaginamos, porque ahí es la una también, pero bueno, en este tema pues nos va un poco a ir contando qué es lo que va pasando. Nos da las gracias por invitarle, por participar, a todos los que participan también, porque estoy un poco resumiendo las comunicaciones que nos llegan, y por supuesto a todos los que participan en esta iniciativa, y las palabras y comentarios con las que dice pues se va a enriquecer culturalmente también el podcasting en español. Y vamos allá, ¿no? Vamos a los votos. Hace pues aproximadamente unos minutos, más o menos, porque esto irá cambiando a medida que vaya avanzando la mañana. La primera posición, FM La Tribu, con un total de 37 votos, 21% del total. Parece esto Eurovisión, ¿verdad? La segunda posición, Lolo Lamas, con 20%, 35 votos. Tercera posición, Mónica Verano, con 14%, 25 votos. Aquí habría que decir entrada fuerte de Mónica Verano en argot de música. Cuarta posición, tenemos un empate entre Los Blogueros, del blog y podio, y El Escribano, Codescat, con un 13% y 23 votos. Quinta, Eduardo Collado, Eduanji. Y sexta posición, Carlos Fenollosa, con 15 votos. Pero esto puede cambiar en cualquier momento, y de hecho probablemente ya esté cambiando en la web. Es la radio. Es la radio que llega. Bien, estas cosas pasan, es la radio en directo. La radio que llega también tendrá este pequeño desfase de vez en cuando. En cualquier caso, tenemos en el mismo momento en que está sucediendo esto, en marcha un chat. Decíamos, hay un montón de comunicaciones paralelas y cada uno elige la suya. Esta es parte de la clave, ¿o no? Pero la culpa la tiene el de Los Ángeles, que se ha subido a una palmera y está moviéndola. Es lo del efecto mariposa, ¿sabes? Sí. Bueno, si queréis entrar en el chat, lo podéis encontrar en www.podcastellano.com. Ahí os registráis como usuarios de Podcastellano, es gratuito, y podréis enseguida entrar en la chat room. Ya han empezado a hablar la gente del programa que estamos haciendo. ¿Y está directo. Diciendo? Están diciendo, bueno, buenos días a Morfeo, buenas noches a Morfeo, que está en Los Ángeles, buenos días a los de aquí, y están esperando un poco. Dice que son a 1:28 de la mañana en Los Ángeles y que están en el centro de la ciudad, Morfeo, y que les está gustando el programa de momento. Saludos a Morfeo, hay que decirlo desde aquí, desde Madrid, España, Europa, el planeta Tierra. A Neo también, ¿no? Claro. A Neo, a los robots, a todo el mundo. A todo el mundo, claro, claro, claro. Un programa, la primera revista global en español, Babel. ¡Mundo Babel! Me llamo Bruce, tengo 13 años y quiero jugar en la liga de NBA. My name is Bruce and I wanted to play in the League of NBA. Hola, soy Claudio y tengo 15 años y quiero que sea un futbolista. Bueno, soy Claudio, I'm Chis Pench y quiero ser un futbolista. Hola, soy Maralina, tengo 12 años y soy de Rumanía. Me gustaría ser una buena profesora de geografía e historia. Bueno, soy Maralina, si me... Sunt din România și am 12 ani și mi-ar place să fiu o bună profesoară de geografie și istorie. Hola, soy Mamen, soy de Algeciras y mi gran ilusión es llevarme a mi madre a Turín. Hola, me llamo Leonardo, soy colombiano y mi gran ilusión es ser un buen jugador de fútbol. Hola, me llamo Artur, soy de Polonia y me gustaría jugar en la NBA. Nazywam się Artur, jestem z Polski i chciałbym grać w NBA. Hola, me llamo Marian, tengo 14 años, me gustaría ser médico. Salam alaikum, es mi Mriem y es mi encontreba. Me llamo Anderson y soy ecuatoriano y me gustaría tener una mansión y ser cirujano.

en colaboración con Podcastellano, donde puedes entrar a votar, hayamos dicho, a la gente que ya está sonando. Han sonado un par de ellos, por si acaso te les has perdido, te recordamos, por ejemplo, tú que has estado desde el principio, Ana Romero, directora de Cibercultura de la editorial Gedisa, ¿cómo han sido los dos primeros podcasts que han sonado en esta primera muestra? Es decir, han sido Codex Cast, repetimos. Bueno, el de Codex Cast es un podcast muy sincero, ¿no? Con un gran guión, creo yo, y muy, muy limpio. Solo usa la voz, no utiliza música, pero con una gran fuerza en la palabra, diría yo. Y luego hemos escuchado el de Lolo Lamas, que es pues muy tierno, ¿no? Y rico, con mucha gente participando ahí, colaborando para crear un podcast juntos, ¿no? En un colegio, ¿no? Generación Babel, decía. Muy mestiza, sí, una nueva generación mestiza, ¿no? Multicultural, aquí en Madrid, del Instituto Francisco de Quevedo. Y esa ha sido mi primera impresión de los dos primeros podcasts. Que en este momento están siendo votados, ¿en qué cantidad? O sea, ¿cómo van? Pues podemos verlo ahora mismo en directo, las votaciones, actualizamos para tener la última hora, y como decíamos, esto pues va cambiando constantemente. Ahora son los blogueros los que están en primer lugar, 24 votos, FM La Tribu en segundo lugar, 37 votos, Carlos Fenollosa, que decíamos antes, ha subido y se coloca en la tercera posición, más emocionante esto que un gran premio de Fórmula 1 de hace unos días. Lolo Lamas, 35 votos, que es el que estabais comentando, Mónica Verano, 27 votos, se mantiene, El Escribano se ha quedado en la penúltima posición, 24 votos, y Eduardo Collado, 18, pero esto puede ir cambiando en cualquier momento. Hay que decir que cada uno ha representado pues una forma diferente de aproximarse, ¿no? Es decir, desde esa persona que se pone delante de un micro y sinceramente cuenta su historia, es decir, algo que verdaderamente, si está bien hecho, puede conmover y llegar directamente, es la sinceridad. O Lolo Lamas, que es ese testimonio de una generación Babel ya en el podcast, mucho antes que muchos periódicos, que muchos medios de comunicación, y que mucha gente que quizás debería tener la obligación de visionar más bien el futuro, y se lo van a enseñar pues a lo mejor sus hijos, de hecho, de facto. Y van a ir llegando gente, por ejemplo, desde Buenos Aires, una radio comunitaria en Argentina que produce en diversos formatos multimedia pues lo que ellos llaman inestabilidad acústica y que vamos a escuchar dentro de unos momentos, pero también porque naturalmente les hemos oído, están colgados, los han escuchado en muchos sitios del planeta, de la misma forma que llegan todos estos comunicados de muchos sitios del planeta. Carlos Fenollosa, que es todo un personaje en la red, si entras en ella, un estudiante de informática de Barcelona y que dirige una revista, Oasis, y su web se llama Punto y Aparte, dedicado a la tecnología. Fue una de las primeras personas en España en poner a prueba esta tecnología, precisamente. Mónica Verano, la única mujer, el único testimonio de, bueno, pues de ese 50%, se supone, Isabel Campos, ¿no?, que participa tanto en la tecnología como el machote. Hombre, todavía queda mucho, pero sí es cierto que cada día se está incorporando más, y sobre todo en los medios de comunicación cada día somos más. Sí, pero sin embargo, aquí, de pronto, dices una muestra de podcast y realmente, bueno, el tema femenino está en franca y absoluta minoría. Démosle la vuelta, ¿no? Quizás hace unos años no hubiera habido ninguna representación femenina. Hay que decir que es muy especial, precisamente, esa participación. Sí, es muy original. Es muy especial. El título, Mujeres al borde de un ataque de tortilla. Mujeres al borde de un ataque de tortilla. Bien, habrá que escucharlo más adelante. Después llega Eduangi desde Las Rozas, aquí al lado, en Madrid. Pues la energía, lo mejor, yo diría, del espíritu de la red. Ya lo escucharemos. Y ese podcast, pues muy elaborado, desde Washington, desde Estados Unidos, a nombre de Da Bloggy, para los blogueros, que mantiene, es un sitio de podcasting dedicado al comentario de la realidad política americana desde el punto de vista latino. Todos ellos, estos siete, están siendo votados, te decíamos, por gente desde hace una semana que está en la red, pero tú puedes hacerlo todavía por los medios tradicionales para que este jurado te escuche. al 915120736. 915120736. Hola, soy Araceli Justas y esto es Mundo Babel. Hola, soy Juan Antonio Justas y esto es Mundo Babel. ¿Qué tal? Juan Alonso en Mundo Babel. Hola, soy Begoña Bambatu y esto es Mundo Babel. Son Cítara Edus, es la delicadeza, la clase, el estilo, entre otras cosas, de llevar la contraria a un mundo, un mundo en el que el corta y pega hace música, ¿verdad, Chema Lapuente? No. Yo te contara. Cuenta. Lo de la band... No hace falta. Solo comentar que la chica de la bandurria toca. De la bandurria es como el chico de la armónica. Exacto. Pero suena. Es como el aparato más pequeñito, pero el que más suena. Lo quitas y ya deja de sonar todo. Eso es lo que me ha llamado la atención más. Hablaremos de la música precisamente durante todo este rato, inevitable a la hora de hacer podcasts. inevitable a la hora de hablar de la vida. Pero fíjate, el cortar y pegar. El Lolo Lamas este, el hombre que ha cortado y pegado un montón de declaraciones, casi ha sido un poco revelador, ¿no? O sea, que es fantástico muchas veces cortar y pegar. O sea, no tienes nada contra el corta y pega, ¿no? No, no. O sea, el sastrecillo valiente. ¡Hombre! No te ha creado ningún trauma en tu vida. Al contrario, hombre, al contrario. Araceli Justas es el nombre de la chica de la bandurria. Es tremenda. Bueno, Araceli Justas, junto a su hermano, Juan Antonio Justas, Juan... Cada uno de ellos tiene un instrumento llamado de pulso y púa entre las manos. Sí. ¿Mm? ¿En qué estaría yo pensando? Entonces, ¿el tuyo cuál es, Araceli? El mío, cuéntanos. Concretamente, dentro de los instrumentos de púa, es el instrumento más pequeño, como bien habías dicho tú. Chema, sí. Chema Lapuente. Sí. Es el instrumento más pequeño y, por tanto, el más agudo de todos. Normalmente se utiliza para hacer melodía, es por eso sobresale tanto. Ya se sabe que los instrumentos melódicos, pues normalmente, aparte más agudo, pues como que llevan la voz cantante, que se podría decir. Juan Antonio. Sí, yo te toco preferentemente el laúd bajo, el archilaúd, que es el más grandote este que habéis visto, y obviamente pues hacer los bajos. Vendría a ser como el violonchelo en la cuerda. Y, perdón, y toco también el laúd tenor, que es el laúd que conoce todo el mundo, vaya. Son los acoples menos sexys que conozco, estos, que estáis produciendo con los instrumentos. Juan. Yo toco la guitarra, un instrumento que está empezando en este momento. Lo toco mucha gente, yo también, más. Acompaño a mis amiguetes, en fin, en el fondo. Citará. Sí, a ver. Citará Edus. ¿Por qué? ¿Para qué? Si la industria está yéndose por el desagüe, etcétera, etcétera. Bien, pues yo pienso que la sequía que estamos padeciendo no solamente es a nivel climatológico, sino también a nivel musical. Y citar a Edus, pues por llevar la contraria, precisamente porque nos gusta hacer contrafuerza, andamos y caminamos en el sentido de buscar nuevas músicas, de desarrollar una labor que para nosotros ya supone un género musical. Es decir, nuestra música no está basada en los cánones que presumiblemente y anteriormente se han estado conservando, sino que da un paso más allá y nos integramos, nos dedicamos a buscar nuevas músicas, nuevos mundos, nueva manera de entender la vida. Hay gente que no percibiría esos matices de los que nos está hablando en este momento Araceli, porque a lo mejor nunca ha escuchado con atención una de esas muchas orquestas de pulso y púa y toda esa tradición de música para esos instrumentos que existe precisamente en España. Bueno, de hecho, todos los AR locales de las compañías de discos no sabrían apreciar eso. Y desde hace muchos años, ¿eh? No, yo creo que desde hace demasiados años. Claro. Entonces, la música aquí... Por supuesto, una música que a lo mejor alguien con la neurona pues no demasiado ejercitada, podría decir el podcast, nueva tecnología, luego naturalmente el tecno, es la música que acompañaría, no necesariamente, ¿verdad? ¿O sí? No, hay de todo. Hay podcasts con música clásica, hay sin música, como comentábamos antes. Hay también de música electrónica, de DJs y de pinchas también que hacen su programa, su magazine. No solamente música, sino que hacen una revista, digamos, hablada de música, una cultura de club. Y, o sea que hay realmente, yo creo que para todos los gustos, de rock, por supuesto, Y una pop. Asignatura pendiente. Estamos pasando de puntillas sobre muchas cosas que en estos meses, precisamente, en que estamos desarrollando este nuevo juguete, que, como señala Clara de Comiges, te decíamos hoy en el periódico de Cataluña, te recomendamos su artículo, puede que traiga una revolución a la radio y, desde luego, a la comunicación, de la que prácticamente nadie todavía es consciente. Sí, sí, sin duda. Y a la música también, por supuesto, lo que comentabais, y sobre todo los ARs en ciertos ámbitos, como por ejemplo a través de Internet, con licencias Creative Commons y tal. Bueno, no hay ARs. Palabras que van a ir surgiendo a lo largo de esta charla, que a lo mejor no te resultan familiares. Licencias Creative Commons. ¿Hay algo que ver con la sociedad de autores? Algo que ver, pero no totalmente compatible también. Bueno, hay sitio para todo. Perdona, una palabra que se ha dicho aquí, que la he empezado a expeler yo, es AR. Es el responsable de conseguir artistas, de meter artistas para que graben discos. Eso es el AR. El... Artists en repertoire, artista y repertorio. Exacto. Director artístico, se supone. Exacto. Y, en fin, todo ese camino que hemos recorrido desde que hace unos meses, con José Antonio, con Ana Romero, en fin, con varios monstruos como Cervera, Candeira, etcétera, de la comunicación en la red, iniciamos el camino. Ese camino en el que algunos han comprendido la dificultad, en el que algunos se han sumado, algunos han apoyado y algunos simplemente se limitan a criticar. Yo he oído por ahí que sí, puede que sea la revolución de la radio, pero será la radio de los pobres. ¿Qué te parece a ti? Pues no lo veo nada despectivo, la verdad. Si es entendida esa radio de los pobres como de los que no tienen voz o de los que no tienen acceso a la radio o a los medios, ni siquiera para montar una radio pirata. Y por cierto, en el chat se está comentando que un chaval que tenía, o chaval, no lo sé, por como en internet puede ser un perro y tal, pero que alguien tenía un programa de radio en una emisora local y se lo han vetado, y que lo que va a hacer ahora es sacarlo en podcast. Eso es precisamente la fuerza que tiene, ¿no? Bueno, aparte estabais comentando del valor de rescatar artistas, traer artistas. Yo creo que Mundo Babel en esto ha sido pionero en España en crear un espacio para que salga el podcast a la luz en la comunicación en este país, y sobre todo darle la voz al oyente y el espacio para que cree sonoramente y ponga contenidos en la radio convencional. Hasta ahora casi todas las radios que habían creado podcast simplemente habían colgado contenidos en la red, no se habían atrevido a emitir esos contenidos de los oyentes, y Mundo Babel en esto creo que está haciendo una labor de avanzadilla realmente. Disculpen la interrupción. Se está sirviendo el té. Y tú eres nuestro terroncito de azúcar. La tribu. 88. Hola, somos la tribu. Bienvenidos a este modo que tenemos de odiar al capitalismo. ¿Cuál es nuestro mundo, Babel? La radio. Una bella princesa azul que uno se encuentra, se enamora y no la puede abandonar más. Sigue siendo, en medio de la turbulencia, de la decadencia y el cinismo, el medio más legítimo y menos alienante que ha inventado el hombre. Yo quisiera que la radio fuera el medio que uniera a todas las razas. La tribu. Es un espacio que nadie debería poseer, sobre el que nadie debería tener propiedad, aunque la tenga ahora, pero que finalmente, como el aire que respiramos y que nadie puede decir que es suyo y que te lo tiene que cobrar o que te tiene que dar permiso para usarlo. Está prohibido emitir por radio sin autorización federal. ¿Sabes cuándo vas a conseguir ese permiso? Nunca. Venga volando ese palet de Argelia de directo a Buenos Aires, aquí con la radio Pemba, con la tribu. ¡Esa! El sonido también puede ser una tachadura sobre el sistema. Contraponer, ¿no? Todo el mensaje escrito que de repente se vuelve tan confuso por la saturación del mismo, ¿no? Por la saturación del mismo. Y poner de realce, pues, el espacio libre que es una música instrumental. Que no tenga nombre, que no tenga un lugar de donde te puedas agarrar, ¿no? Sino que está libre para que tú puedas llegar y dibujar ahí lo que tú quieras. Después tenemos la tecnología, sirve para decirle al mundo que no estamos de acuerdo. No estamos de acuerdo. Entonces, somos rebeldes y somos alegres porque vivimos en un mundo injusto, pero pienso que es una nueva forma de luchar, el hacerlo con alegría. Esta no es la canción preferida de Pooh. Somos la generación del general que vamos a quemar la cabeza. Esto no es una fiesta, es un quilombo, esto es una mierda. La tribu. Canciones que a Pooh no le van a gustar. Ni texto ni poesía. Mestizaje de voces. Y inseguridad, acústica. Ah, el campeonato de podcast. De podcast. Apaga la tribu y hace tu radio. Dicen de sí mismos que la tribu es una radio con consecuencias, una radio con sentido. Un lugar donde intercambiar no es vender, aprender no es someterse y el placer no es egoísmo. Suena esta canción, Chema. Fíjate, de cuando éramos pequeños. Es David Bowie. Bueno, esta es una versión distinta, sí, de unos niños que cantan. Exacto, un coro infantil. Ahora canta Space Oddity. Fíjate. ¿Cómo vas escuchando estos podcasts? Chema Lapuente desde Hombrestones. Yo tengo que recordarlo, hemos tocado juntos y eso no se olvida. En la Qualum. Y tenemos una cita pendiente que, claro, como él ya es tecnólogo, estas cosas, pues ya no pero está la muy... guitarra la tiene en un cajón. Sí, la tengo un poco guardada, pero también está muy bien eso de que canciones que a Bush no le van a gustar. Sí. No sé si serán buenas o malas, pero ya por lo menos tienen algo positivo. Escuchas a la tribu, escuchas a Codex Cast, has escuchado a Lolo Lamas. ¿Cómo vas escuchando tú el podcast de creación? Hombre, cada vez mejor. Quizá Lolo Lamas me ha gustado más. ¿Sabes lo que pasa? Estos de la tribu están muy bien, muy ingeniosos, muy graciosos, pero de repente entre medias se ponen a hablar muchas palabras, archisílabos de esos que no se entienden muy bien, ¿no? Entonces, muchas veces hay que tratar de dar mensajes contundentes y serios como este, ¿no? Como el de la canción. ¿O sabes cuándo vas a conseguir ese permiso? Nunca. Eso por ejemplo, es contundente. Eso es sólido. Uh-huh. Muy bien, por ahí. Isabel. Sí, yo estoy de acuerdo con lo que ha dicho Chema. A mí el segundo, el de Lolo Lamas, me ha gustado mucho porque creo que hace una declaración de principios, por un lado, y por otra parte, mezcla en esta muestra dos cosas, ¿no? Por un lado, todo el tema del podcast como una nueva tecnología, como una nueva posibilidad de comunicación, y a la vez introduce el elemento de la también novedoso en nuestra sociedad, ¿no? De la multirracialidad, con esos deseos de proyectos futuros. Uh-huh. Isabel Campos desde PC World. Chema Lapuente desde El País, desde Ser Digital. ¿Cómo lo has escuchado tú, José Manuel Cerezo, desde la Fundación Auna? Muy bien, encantado de oír cómo está avanzando y cómo esto que era hace muy poquito, lo del podcasting, que casi nadie conocía, el nivel que tiene, ¿no? Cómo gente desde su sala, desde su ordenador, puede hacer cosas que nos conmuevan. A mí creo que hay mucha coincidencia en el tema de Lolo Lamas. Cómo alguien pegando y lo que hemos hablado, ¿no? Creo que hay una palabra muy gráfica que es compatible. En este mundo de la nueva tecnología, la sociedad de información, es compatible estar escuchando un laúd y nuevas tecnologías, nuevas palabrejas. Y es compatible como unos chavales que quieren ser de futuro. Y a mí me ha llamado mucho la atención una persona, una chiquita, que decía que en el futuro quería ser buena profesora de geografía, ¿no? En este mundo en el que todos quieren ser jugar en la NBA, que alguien diga eso. Todos quieren jugar en la NBA, pero ellas todas quieren ser todas, alguien de la cultura. Sí. Bailarinas. Pero que a alguien le guste ser profesora de geografía, encima buena, me parece el mundo Babel. José Carlos Daganzo, ¿cómo lo has oído? Pues estoy viendo todos los podcasts de mucha calidad, la selección ha sido muy buena y quizás lo que más me destaca de todos es la tribu. Tiene un mensaje reivindicativo muy fuerte y una mezcla de músicas muy adecuadas. Aquí todo el mundo se destapa. es mi opinión. Además, yo publiqué un artículo en Macworld donde destacaba este número, destacaba este podcast, con lo cual no puedo echarme atrás ahora. Thank you. Ana Romero, desde el mundo editorial de la cibercultura. Sí, yo quería retomar el tema con Lolo Lamas. A mí me llama mucho la atención lo que supone introducir una tecnología como esta en un entorno educativo y el impacto que eso va a tener también en la formación de estas personas, ¿no? Claramente han creado un podcast de manera colectiva a saber lo que se puede hacer. Conozco grupos, de hecho es un dato interesante, en Argentina ya se está utilizando en las escuelas para presentar trabajos de curso. Es decir, va a ser un nuevo formato a lo mejor de evaluación y de trabajo en la clase en lugar del trabajo habitual pasado a máquina o pasado al ordenador. Y yo creo que eso cambia a la gente. Lo importante es cómo estas tecnologías están transformando de la manera de relacionarnos humanamente, ¿no? Tu voto sería, en principio, de lo escuchado hasta ahora. De lo escuchado hasta ahora, yo me quedo con el escribano por su sinceridad y su guión precioso y la honestidad y la limpieza, ¿no? de ese podcast solo con voz. A José Antonio le comprometeremos dentro de un momento, pero tenemos a Antonio que nos ha llamado. Hola. Buenos días. Bueno, discúlpanos por hacerte esperar. No, no hay ningún problema, oye. Estoy totalmente de acuerdo con lo que estáis diciendo, pero me ha gustado mucho una chica que ha intervenido con lo de la escuela. Realmente me ha conmovido. Estamos diciendo que la televisión está generando mentes así obstrusas y la mejor manera de captar adictos a la radio y mucho más en la escuela es creando afición. Esto no es ni mucho menos la radio de los pobres, es la democratización de la radio, ¿eh? Y yo creo que la mejor manera de crear nuevos adictos a la radio, adictos a Babel, es haciendo esto. Me habéis dado una idea, que yo soy maestro y lo voy a implantar en mi escuela. Mi voto es clarísimamente, aunque me gustó mucho el de Mónica Verano para Lolo Lamas, que es un fenómeno, ¿eh? ¿Cómo lo ha hecho? Gracias, Antonio. Gracias a vosotros. Un abrazo. mundobabel.rne@rtve.es. Megales y Manelis a la domen. Calipso, Vareta, Ferrari, Miquel. Marisa, Maleva, Deliria, Mister. María Manía, Tiencina, Corea. Hombres que te soñaban, mares que no me ven. Mi querida Sinope, mi querida Babel. Hombres que te soñaban, mares que no me ven. Mi querida Sinope, mi querida Babel. Diana Mental David, Escorpio Mabus y de Mental Upe, Magali Sinatra Caviria Bembe, nombres que te soñaba, mar que no olvidé, mi querida Sinope, mi querida Babel. Arabia, Bengala, Datura, Simple, Edurne, Carioca, Caribe y Cree, Olimpia, Micala, Pleate, Atiare. Nombres que te soñaba, mares que no olvidé, mi querida sin nombre, mi querida Babel. Thank you. la Maldiva se lee. Akiro Mikuri Ichiro Kunsei. Alaya Masmara la Perla Chanel. Marpesa Divali Mainiti Sese. Nombres que te soñaba. Soy Isabel Campo de PC World y estamos en Mundo Babel. Este es tu Mundo Babel, José Carlos de Aganzo, desde Macworld. Hola, soy José Antonio Gelado y esto es Mundo Babel. Hola, soy Cana Romero y esto es Mon Babel. Babel. Érase una vez, y érase tal vez, una araña sola. Muy sola en la red. Mundo Babel. El mundo. El mundo. El mundo. En Radio 3. Y érase una vez. Érase tal vez. Príncipe encantado. Preso. Preso en Internet. Sou Rosa Passos. Esse é o Mundo Babel. Je suis Salif Keita. Esse é o Mundo Babel. My name is Sergio Lucie. Odinia Malanga Tenebra Sune. Sou Tatiana Pigariova. Dileta Sadiana Ventala Vire. Já são Goran Bregovic. Je suis Véronique Tadjo. El mundo en Radio 3. Nubes que te soñaba, mares que no olvidé. Mi querida sin nombre, mi querida Babel. Nombres que te soñaba, mares que no olvidé. Mi querida sin nombre, mi querida Babel. Soy Ramón Leal. Soy Patricia Teixidor. Soy Eri Palmieri y este es Mundo Babel. Juan Pablo Silvestre. He andado muchos caminos. Muchos caminos he andado. Chile tiene el buen vino y Suecia el bacalao. Estados Unidos tiene el hot dog. Cuba tiene el mojito. Guatemala, el cornalito. Y Brasil, la feijoada. ¿Y nosotros? ¿Y nosotros qué tenemos? Yo te pregunto, ¿qué tenemos? El canicama es extranjero. Y los plicles ya no son nuestros, ¿no? Tenemos el dulce de leche, que es argentino y machazo, como un pampeano en su rancho. Tenemos el clásico, el colonial y el repostero. Y en Santiago del Estero se lo comen a pan lactal. Y ya me voy de la rima, pero no me importa nada. Estoy vacío de comer tanto vacío. Estoy hecho un nono por probar el pionono. Y así me y así me voy. Me voy. Babel. Érase una vez. Y érase tal vez. Una araña sola. Muy sola en la red. El mundo. El mundo. El mundo. En Radio 3. Primera muestra de podcast independiente y en español. No de casualidad. Independiente, no de casualidad. En español. Después de un Kevin Johansen que podría ser perfectamente podcasteable y sí, que vamos a dedicar a alguien, a una de las personas más encantadoras que hemos conocido y que han colaborado en esta muestra, en La Sombra, que es Alberto Fregenal. Él ha hecho algunos de los diseños que ves en la red. Y, bueno, en su nombre a todos los que han colaborado. Independiente y en español, decíamos, y en la gran final hoy. Sí, y lo de independiente con todas las letras, y sobre todo para dejar muy claro que es la aportación del podcast a la radio y de la radio al podcast, porque el podcast de una emisora de radio que simplemente coge, guarda lo que ya ha emitido y lo emite como podcast, está bien, es además muy loable que faciliten la audiencia el poder escuchar programas atrasados. Pero algo más que eso, porque eso ya se puede hacer a través de streaming, a través de internet, es decir, sintonizar una emisora a través de internet. Es poner unos streaming, cuantos postes más de pero algo más, y sobre todo recoger, que es lo que se está haciendo aquí, lo que se lleva ya haciendo tiempo, como comentabas, recoger los podcasts que ya se están haciendo en internet y al revés, emitirlos en la radio. Y eso es lo que se echa un poco de menos, sobre todo en español, no voy a decir solo en España, digo en español porque también en otros países se está haciendo esos primeros pasos de emisoras que emiten podcasts o que distribuyen, no sé cómo decirlo. Emitir podcast parece un poco contrasentido, pero bueno, distribuyen en podcast, pero falta eso, falta que yo creo que emitan más podcast que hacen en internet. Y luego, bueno, estabais hablando del tema de la calidad, realmente los que se han presentado esta primera muestra están muy bien, pero vamos a aprender todos a hacer mejores podcasts, justamente sacándolos a la radio podemos exigir más y más riqueza, más calidad, más capacidad de comunicación de ellos, ¿no? Para que cada vez el podcasting independiente sea mejor para todos, ¿no? Estamos hablando de un género que nace, no solamente de una tecnología que ya puede ser usada. Es todo una ventana abierta a un nuevo mundo. En España ahora, José Antonio tiene más o menos localizados unos 100, pero estoy convencido que a la vuelta de 200, precisamente hace unos meses eran 100, 200, a principio de año seguramente hablaremos de miles. Por ejemplo, desde que nosotros abrimos con la, en fin, graciosa colaboración de... o colaboración graciosa. Graciosa, suena muy bien. De José Antonio Gelado y Podcastellano. Hoy día es que está uno más inspirado. Sí. Esa página de Mundo Babel y iniciamos este camino. ¿Ha habido gente? ¿Cuánta gente ha entrado? Sí, se ha notado que ha crecido porque hay también oleadas que un poco coinciden también. Tienes ahí el periódico sobre la mesa, el periódico.com, digamos. Sí. Y se nota que cuando el interés de los medios, y en el caso de Radio 3 y de Mundo Babel especialmente, cuando se empezó con todo este tema, aumentó el número de podcasts. Y probablemente, y también se ve a través del chat, el que no lo está haciendo ahora mismo lo está pensando. También ha ayudado mucho, por ejemplo, pues noticias como que eso, desde, por ejemplo, la NASA, George Bush, que salía antes también tiene su podcast. Lo que antes hacía más o menos a través de radio. El Vaticano también hace podcast. O sea, en realidad, todo eso lo que hace es decir, hombre, pues si lo hace la NASA, el Vaticano. Y sin embargo, Chema Lafuente no lo hace. Pues hay que hacerlo, pues Chema. Bonito. Hay que hacerlo, Chema. Claro, venir aquí a Radio Nacional a hablar de la cadena SER es la primera emisora que emitió en podcast, sí, y sí, mi programa SER Digital está en podcast, el primer programa de Radio Nacional de tecnología, sí, que está en pero podcast. Te estamos echando ahora, en cara que una cosa importante es la diferencia, es decir, un creativo como tú, que hay que decirlo, él es una de las voces, José Antonio Gelado, de muchos de los muñequitos de la televisión también. El Diablo de Tasmania, por ejemplo. El Diablo de Tasmania es él. Claro. Aquí donde le ves. ¿Estás justo, chavos? Bueno. es cierto, no me... Como no vienes en un torbellino, pues claro. Sí, esa es la voz que ponía en los 60 episodios. Un creativo como tú sin podcast. Pero porque me he enterado que el Papa y que Bush lo hacen. Entonces ya digo, tengo que salir de aquí como sea, muy rápido. Es tremendo. Pues así. Decías algo, Isabel. Sí, no, quería incidir que has comentado tú el tema del castellano y se ha pasado así un poco por alto. Yo creo que la ventaja de que el castellano se hable en tantos países, yo creo que puede suponer un impulso para que incluso desde aquí se lidere el tema del podcast. Creo que es una gran ventaja el contar con un idioma como el nuestro, que tiene una difusión muy amplia en culturas muy distintas, ¿no? De hecho, ya han participado en la primera muestra gente de Argentina, de Chile, de Estados Unidos, de las dos costas de Estados Unidos. O sea que realmente estamos uniendo el mundo más allá de la radio y a través de la radio, gracias a la red, ¿no? Cuando se habla de culturas, yo creo que se habla de idioma. Y cuando se habla de idioma, yo creo que evidentemente el español es uno importante. De los más importantes. Que hemos tenido la suerte de caer en él. Y que hay que aprovechar y hay que hacer muchas más podcasts. Hacer muchas cosas, claro, y además un idioma que, bueno, el chino se habla mucho, pero Y el catalán, chinos. El catalán también se habla mucho. Es una fantástica definición. El chino se habla mucho, pero son chinos. Exactamente. Es más de lo mismo, ¿no? Claro. Y la suerte nuestra es que es el mismo idioma repartido en lugares muy distintos, con culturas muy diversas. ¿Cómo va la votación? Bueno, ha cambiado en los últimos minutos. Sí, sí, es difícil esto de seguir, ¿no? Da sensación de verdad, de concurso de estos musicales. Hay empates, está empates en la tercera posición. El Escribano ha subido al nivel de Mónica Verano. Están con 27 votos los dos, compitiendo por la tercera posición. En la segunda sí, posición, Lolo Lamas, 20%, 35 votos. Y en la primera posición, FM La Tribu, 37 votos. No difiere tanto un poco de lo que estábamos comentando, pero ¿no? Aunque sin embargo, sean... tienen que pasar todavía muchas cosas porque claro, no se ha oído Mónica Verano, no se ha oído concretamente desde Washington ese montaje excelente de los blogueros. Carlos, así que las cosas están todavía abiertas, queda casi una hora y necesitamos que tus votos también se vayan repartiendo. ¿Entre tú y yo existe la química? Babel. Niña, si somos isótopos. Mundo Babel. Si entre el núcleo y la corteza existe un gran espacio vacío, libera mi energía, haz una órbita interior y combinémonos. En Radio 3. Para ser no molecular. Niña, toma química. Que toma química. El domingo, de 10 a 12 de la mañana. Juan Pablo Silvestre. Tu dosis. Saludos a todo el equipo de Mundo Babel. Soy Carlos Finallosa, del weblog y el podcast Punto y Aparte. Ya que mi entorno y mis estudios se centran en la informática, voy a comentaros cómo el software libre está estrechamente relacionado con la mezcla de culturas y países. El software libre es el mayor movimiento colaborativo mundial después de Internet. Como ya os comentaba, sirve para que todos los programadores del mundo unan sus esfuerzos para hacer programas, estén donde estén. Sencillamente, permite a cualquier persona usar y modificar los programas a su antojo. No solo el sistema GNU Linux, que es el más famoso, es software libre. Muy posiblemente todos vosotros estéis usando software libre sin saberlo. Por ejemplo, el Emule y el BitTorrent, el navegador Firefox o el OpenOffice. Incluso Microsoft aprovecha el software libre para mostrar imágenes o conectarse a Internet. El buscador Google usa Linux, y algunos teléfonos móviles, routers de internet o incluso coches y neveras y tostadoras funcionan por dentro con software libre. Pero, ¿qué es el software libre y qué relación tiene con la diversidad cultural? Pues muy sencillo. La informática hace que todos los programadores de la Tierra hablen un idioma común, el lenguaje de los ordenadores. Se expresan mediante él y no conoce fronteras. Gracias a la capacidad expansiva de Internet, un programador de Holanda puede colaborar con un diseñador gráfico de Japón y un músico americano para crear un videojuego, que luego un mexicano traducirá para que tú puedas jugarlo en castellano desde tu casa. Una empresa interesada en la distribución del juego podría aportar su granito de arena añadiendo nuevos niveles, escribiendo un manual y vendiéndolo a un precio razonable. Aunque, dado la libertad del software, siempre podrás bajar el código fuente de Internet, que son las tripas del programa, para volver a iniciar el ciclo y seguir mejorando. Y, por supuesto, lo mejor es que los programas no pertenecen a nadie, más exactamente, nos pertenecen a todos. Todos podemos usarlos libremente. Siguiendo el modelo científico colaborativo, toda la información está disponible en la red. Porque si yo tengo una idea y tú tienes una idea, y los dos nos intercambiamos, tendremos dos ideas cada uno. También se aprovecha este sistema para montar ordenadores baratos y enviarlos a países del tercer mundo, para que así tengan una oportunidad de engancharse al tren de las nuevas tecnologías. Solo por comentar unos pocos nombres famosos del software libre, tenemos a Richard Stallman, que es americano, a Linus Torvalds, que es finlandés, Mark Shuttleworth es sudafricano y Miguel Di Casa es mexicano. Los programas se revisan por usuarios de todo el mundo y se pueden adaptar tanto a diferentes idiomas como a diferentes culturas. Al final, ¿qué se consigue? Pues tener el mejor sistema informático posible, creado por desarrolladores de todo el mundo y disfrutados por usuarios de cualquier parte del planeta. Pues nada más, me despido de vosotros y espero haber echado algo de luz sobre el misterioso mundo de la informática. Tened paz, amor y Linux. Citaraedus tienen un disco que es, metemos sospecho, imagino, y no sé si me equivocaré, pero lo dudo, que os lo habéis editado vosotros mismos. Efectivamente. Qué sorpresa, ¿verdad? Sí, y sin embargo, qué sorprendente música, ¿eh? Qué calidad. Rock and roll con laúd. A golpe de laúd. Y ahora es posible, simplemente con que en un medio se diga dónde conseguirlo directamente, sin pasar por intermediarios de ningún tipo, y a lo mejor es un bestseller en este mismo instante. www.citaraedus.com. Que puedes repetirlo otra vez por si alguno en este momento había, pues no sé, había vertido la taza de té en ese instante, justamente. www.citaraedus.com. Soy Begoña Bonmatu y esto es Mundo Babel. Mundo Babel. Recuerda, cada domingo, iniciaciones a la carta, que seguramente, lo sabemos, tú grabas y te oyes en cualquier otro momento o regalas a tus amistades, porque es singular, es especial, lo dices tú mismo, en montones de cartas cada semana, durante años. Una vez puede ser la danza oriental y otra puede ser la tecnología, puede ser el último momento de Jane Birkin, aquí en vivo y en directo, o puede ser Citaraedus, puede ser Salif Keita, o puede ser Bebo Valdés y el Cigala haciendo Mi querida Babel, de la que hay 60 versiones más o menos, o 70, que incluyen las de prácticamente todo el mundo, desde pandereteiras de Puente de Hume a capella o vocal sampling, a gente que llega desde el flamenco, desde la salsa o desde cualquier otro. Es la canción más demandada de este programa, Isabel, la sintonía, y no está a la venta. Es la... Está en podcast. ¿No? Bueno, podría estar, hombre. Debería estarlo, sin duda alguna. Son otros caminos que se van abriendo. Acabamos de escuchar a alguien muy conocido de José Antonio. hace un momento, el último podcast. Sí, a Carlos, que vamos a decir que es un poco de la familia. Sí. De la familia. Sí, sí, es verdad. De la comunidad, activo, además. Yo creo que gracias a él y por culpa de él se formó todo el tema de la lista de correo, de las páginas del proyecto podcast-es.org, que ahí lo dejo también caer la dirección. Un poco por eso yo creo que también estamos hablando de estas páginas, ¿no? Por ponernos un poco a los que estábamos desperdigados por el mundo, nunca mejor dicho, y a organizarnos en una lista de correo y de ahí dio paso a lo demás. Uh-huh. Es obvio, es notorio que José Carlos vota por los heavies y contestatarios de la tribu, pero un estilo del tipo el que acabamos de escuchar últimamente, ¿cómo lo oyes tú? Pues lo oigo muy bien, me parece muy correcto. Han tratado el tema de software libre de una perspectiva muy correcta y con un lenguaje muy sencillo que puede llegar a todo el mundo. Entonces casi quizá pretende sentar cátedra en esto de software libre. En solo un 3-4 minutos que ha durado el podcast ha explicado muy bien y muy al grano, muy directo, qué es el software libre. Es Babel, y son las opiniones de un grupo de expertos entre lo más granado de la tecnología, del periodismo digital en España, los despiertos, que diría Buda. Me gusta que me digan negra, me gusta que me digan negra, porque moreno es un apellido, les digo. Aquí el restaurante chino, ya, cocino. Sí, cocina, tortilla. Corto las patatas en rodajas, las frío, bato los huevos. Lo mezclo con cebolla, lo mezclo todo. Se hace esa tortilla y patata, pero como la tortilla de aquí que es especial, no. Pero aquí del restaurante de tortilla de patata, no sé, es español o chino, yo no lo sé. María Luisa, piñones de Goya, de Ecuador. Soy mestiza, porque yo vengo de raíces blancas y raíces negras. Porque me han hecho entender mis abuelos que sus bisabuelos de ellos eran españoles. No me considero una mezcla, pero me interesan las mezclas. Soy rumana, mis padres son rumanos, nací y me eduqué en Rumanía y ahora continúo mis estudios en España. En China, más blanca, más guapa, negro es feo. Blanca, más bonita que negro. Tengo labios abultados, tengo el morro, tengo la nariz un poco apanada, como se dice, pómulo saliente. Y bueno, yo estoy conforme con mi color y con cómo soy, piel canela oscuro. Anda Magdalena Bilsonescu. Beijing, Shanghai, Lahanzu, Jiangsu, Dongbei, somos Guangzhou, Guangdong, Xinjiang, Xizang, somos muchos. De la parte norte de Ecuador, de Esmeralda, ciudad muy pequeña, con un área muy verde, muy bonita, tenemos unas playas muy encantadoras. Me gusta Barcelona porque veo muchas cosas de mi país, de mi ciudad donde yo nací. Sobre todo el paisaje es un gran punto de Rumania, digamos, ¿no? Hay la montaña, los Cárpatos, el Danubio, con la delta del Danubio que es precioso, el Mar Negro, mucho campo también. Me no hay fuentes de trabajo, se gana muy poco, la economía está, como decimos nosotros, tirada por el suelo, que no tenemos una fuente de decir de trabajo, de que pues voy a buscar un empleo, aunque sea por horas, como lo hay aquí. He hecho amistades de aquí españolas. A mí me han dado esa cobija, donde me han dado y me lo dan día a día, ese calor humano. Linsen, España, tortilla de patata. Mira, a mí me enseñó una española, una amiga, picar la cebolla en trozos un poco grandes. Mujer, si puedes tú con Dios hablar. Corto las patatas en rodajes. Las frío, bato los huevos. Amor mío, corazón ajeno. Tú estás empeñada en el corazón de él y él en el tuyo, ¿no? No, solo tortilla, a la plancha y sin patata. Amor. Yo estoy sola. Si es un señor catalán, pues encantado. Aquí tiene una morenita. Mónica Verano, Chema Lapuente. Tremenda, tremenda. Me ha llamado la atención la china, que es impresionante, el acento es muy gracioso, ¿no? Pero fíjate que dice, lo blanco es bonito, lo negro es feo. Allí en China son un poco racistas, si es cierto, ¿eh? Cuando llegas allí, y en Japón, o en Shanghai. En Shanghai, pues ves que venden como L'Oreal y todas estas firmas de cosmética, te venden cosas para blanquearte la piel, ¿eh? Saludos, sí, a Beatriz Peña desde aquí. Por cierto, que nos estará escuchando. No, viene ahora de Siria. ¿Ah, sí? Sí, sí, creo que se llevó el velo o algo así. Por teléfono me ha dicho que ha tenido sus cosas, ¿no? Allí con... Ella es una gran experta en belleza, en la vida misma. Sí, en cosmética, maestra, salud, todo eso. Nuestra, de Chema y mía. Claro, ahí está. Y Mónica Verano, ¿qué te ha parecido? José Manuel Cerezo. A mí muy bien. Quiero decir también que en esto de la tecnología, el sentido del humor tiene que ser importante, ¿no? Muchas veces todo lo que es tecnología lo vemos como una cosa muy seria y tal. El sentido del humor también para llegar a mucha más gente. Y el mundo de la cocina, que curiosamente también atrae, hay varios podcasts con recetas y tal, o sea que es lo más amplio posible que se puede hacer. Y una cosita solo, que esto que estamos viendo, que parece muy complicado, parece que aparte de que la tecnología pueda ser más o menos compleja, pero es muy sencillito para hacerlo cada uno, que no hace falta grandes estudios ni nada. O sea, la gente con un ordenador, conexión a internet y un micrófono puede darse al mundo. Creo que eso es muy importante. Yo me gustaría, aparte de lo que han dicho, destacar dos cosas que yo creo que se nota mucho que es femenino, y a mí me ha llamado la atención porque creo que incorpora un nuevo sentido a lo que habíamos oído antes, ¿no? Y es el sabor, porque cuando está hablando de la cebollita frita, de la patata frita, pues inmediatamente te viene este sentido a la cabeza, ¿no? Y luego querría destacar también el hecho de que sea original lo que tú comentabas antes, de que hay poca representación femenina. Quizá el hacerlo a lo mejor un poquito más original es por llamar la atención, ¿no? Precisamente por lo que tú decías, ¿no? La diferencia. Es una estupenda declaración de principios, pero no deja de ser algo divertido. Meter ahí esos montajes de la persona hablando de la cocina, luego yo, si viene en español, yo encantada. Es como divertido, pero a la vez es seria. También tengo los labios gordos. Sigue siendo lo mismo aún, es lo mismo. Mujeres al borde de un ataque de tortilla. ¿Tú qué opinas? ¿Tú cómo lo has oído? Feminista, me encanta. Me parece fundamental la aportación de la mujer y las mujeres. Se ha puesto la bandera feminista en el podcast. Por supuesto. Bien alta, alta, todo hay que decir. El primer podcast feminista multicultural de la mujer. Bueno, fantástico. Tortilla china, tortilla china. Ahí. Yo creo que ha aportado algo muy importante, que es hay un debate en muchas páginas de tecnología, que es si la tortilla de patatas tiene que ser con cebolla o sin cebolla. Genera mucho debate y es un tema muy candente. Y yo creo que ha aportado un punto muy interesante. interesante este podcast porque ha aportado una tortilla de patatas una española. Una tortilla. O tal china. Si se hace en un restaurante chino, ¿cómo es la tortilla? Yo creo que ese punto es importante y lo ha aportado también en el debate. Familia feliz. Porque ahora en los restaurantes españoles la tortilla española la hacen los chinos. Por eso. Entonces, ¿cómo es esa tortilla? No, y hay otra cosa que estamos planteando, que es el tema de los contenidos. La mayor parte de los podcasts acaban siempre siendo de tecnología. Y aquí tenemos uno que hasta ahora. Esa es parte del reto de lo que se está haciendo aquí. Hasta ahora la tecnología, porque obviamente eran los únicos que se habían enterado. Pero a partir de ahora, y esa es parte, digamos, del reto que nosotros nos hemos planteado, tienen que estar en manos, o pueden estar, esa es la sugerencia, en manos de todos, de los que quieran sincerarse, comunicarse simplemente, como nuestro primer invitado hoy, hasta los que quieran poner un documento que no se da, o un documento artístico, ¿no? Un testimonio de creación. El problema, fíjate, es que creo yo que la tecnología muchas veces puede llegar a ser un rollo. Y lo triste es que en la mayoría de las ocasiones así ocurre. Eso es tremendo, ¿no? La tecnología en sí no es nada. Es simplemente un instrumento para hacer cosas y pasárselo bien, nos facilite la vida. Entonces, si empezamos a hablar de... Muchas veces, este otro, Carlos Fenollosa, hacía mucho hincapié que si el código fuente... déjame de código fuente, a mí ponme en el ordenador una tortilla de patatas y luego sácamela en un plato. Claro, hombre. Y en un podcast, sácamela en un podcast. Ahí está. Your line is busy, all that buzzing makes me dizzy, dizzy, dizzy, dizzy, dizzy, dizzy. Couldn't count on all my fingers, all the dates you had to swing us. Cada semana, además, la mejor banda sonora que justamente nos pides que seleccionemos para una a una esas canciones que escuchas aquí, tenerlas precisamente en tu iPod, naturalmente. Es una asignatura que tenemos pendiente nosotros también. Street. impresionante, compañero Lapuente, Cerezo, Daganzo, Campos, Gelado, Romero. ¿Qué te ha parecido, Juan, de citar a Edus? Me encanta. Yo me tengo que grabar esto, ¿eh? Begoña, una voz que a mí me lleva al soul, estoy seguro de ello, a pesar de que hoy la ha puesto en estos tanguillos de pulso y púa que han sido hoy mi querida Babel. Bueno, sí, ellos me han invitado a venir aquí, a Mundo Babel, y bueno, una nueva experiencia, cantar en directo con instrumentos no eléctricos. Uh-huh. Entonces, bueno, algo nuevo. Sí, porque tú llegas del funky soul o algo así, bueno, puede ser. Bueno, hago escayas y un poquito de soul. Sabía yo. Pero sí. Bueno, una nueva experiencia. Entonces, de los podcasts que has estado escuchando, ¿hay alguno que te haya puesto? Pues yo, especialmente. A mí de las mujeres, este último que hemos escuchado. Para mí ha sido corporativista. Ha sido un golpe de efecto, yo creo. El de los hombres, sí, me ha gustado. No, a mí me gusta más el de los hombres, de las mujeres nada ya. Todas las mujeres le gustan las mujeres. Hombre. Bueno, nuestro jurado está tomando las notas, nos quedan apenas unos minutos. ¿Cómo va la votación en la red? Animada y cambiando constantemente. Actualizamos de nuevo y tenemos a los blogueros en primer lugar, 25 votos, FM La Tribu 37, como veis ha vuelto otra vez a cambiarse. Está bastante igualada la cosa, pero va cambiando. Carlos Fenollosa, tercer lugar, Lolo Lamaster, cuarto lugar, 37 votos, Mónica Verano, 30 votos, que estábamos comentando, El Escribano, 27 y Eduardo Collado de Duanji, 18. Esa es la última hora. Mundo Babel Podcast. Hola a todos y bienvenidos a Mi Mundo Babel. ¿Cómo puedo definir Mi Mundo Babel? Pues de una forma muy sencilla. Mi Mundo Babel es un mundo en el que cualquiera puede decir lo que piensa, sin necesidad de tener en cuenta si eso es lo correcto para la mayoría. Para eso disponemos de muchas formas de hacerlo, pero en Internet tenemos las herramientas más interesantes. Los blogs o podcasts son solo la punta del iceberg de las posibilidades que tenemos para hacer llegar a todo el mundo lo que queremos decir. Porque ya no hay que conformarse con lo que podemos leer en periódicos, ver en la televisión o escuchar en la radio. Al fin y al cabo, lo único que tiene Mi Mundo Babel es una cantidad de contenidos infinitos que le permite a cada uno elegir. Así que nuestra forma de ver el mundo ya no está sujeta a las decisiones de unos pocos, sino que cualquiera puede contribuir a dar su propia visión del mundo. Pero Mi Mundo Babel no defiende una gran cantidad de contenidos sin más. Mi Mundo Babel defiende una gran cantidad de contenidos realizados por una gran cantidad de personas. No ganamos nada si disponemos de una gran cantidad de contenidos que han sido decididos por las mismas personas. Eso no cambiaría nada, ¿no? Pero ofrecería la equívoca visión de la existencia de más contenidos. En Mi Mundo Babel también existe la imagen de persona, y no de tipo de persona. Al igual que en la radio, cuando escuchamos a alguien no sabemos nada ni de su aspecto ni de su raza. Lo único que recibimos son mensajes e ideas. En Mi Mundo Babel, eso es lo que realmente se aprecia. De forma que al final conseguimos ser realmente personas. Pero Mi Mundo Babel, de momento solo es cierto en Internet, en el que cualquiera puede escribir o decir lo que realmente piensa. Pero mantengo la esperanza que Mi Mundo Babel sea extensivo a la vida real algún día. Mundo Babel Podcast. Tenemos poco tiempo, pero me gustaría animaros a todos a crear contenidos, ya sea texto, voz o vídeo. Da igual, con tal de que creéis contenidos, que transmitáis vuestras ideas, conocimientos o inquietudes. En Internet podréis encontrar a muchas personas interesadas en vuestros comentarios. Y seguramente, con las ideas de cualquier otra persona, conseguiréis completarlos y conseguiréis ampliar aquello que teníais en un principio. Algunos pensamos que Internet está vivo y que es el lugar perfecto para plantear todas las cuestiones que nos preocupen de alguna manera. De momento, a mí me preocupa trabajar en Mi Mundo Babel, en conseguir que todo el mundo tenga voz en un mundo desigual, para llegar a vivir en un mundo mejor, en el que cada persona sea realmente libre de tomar sus decisiones y pueda elegir de dónde obtener la información para poder comparar varias fuentes y al final obtener su verdad, de forma que nunca más se pueda manipular a nadie. Recuerda que la información es el oro negro del siglo XXI, así que no dejes que la acaparen unos pocos. Mundo Babel Podcast. Ha llegado el momento de despedirnos, pero no quiero hacerlo sin agradecer a DJ Suco que haya dejado la música que estamos escuchando libre y la hayamos podido utilizar en este podcast. También quería agradecer a toda la gente que nos escucha en los demás podcasts y volver a animaros a crear contenidos. Un saludo a todos. Hacer radio es fácil. Solo hace falta un micro y una voz. Juan Pablo Silvestre. Gracias por estar ahí. Estamos yéndonos, apenas nos queda el último después de Eduanji. ¿Cómo le habéis escuchado? Bien, este sería un poquito más avanzado que los anteriores, la mezcla de música y, bueno, también una visión muy personal de lo que para él puede ser el podcast, ¿no? Yo me quedo con otros, pero este sería más continuista. ¿Alguna otra opinión? Rápidamente. Yo he visto un poco en la línea del primero, del escribano, ¿no? Y quizá me he quedado con dos cosas que ha dicho, ¿no? No hay que conformarse y la posibilidad de elegir, ¿no? Hasta ahí. Vamos con el último y luego ya las votaciones. Desde tiempos inmemoriales, el hombre habitó esta inmensa tierra que hoy llamamos América. Un espacio continuo de cielos azules, praderas, llanura, aguas blancas, montañas agrestes, cañones profundos, mares, valles, ríos, riquezas sin fin. Siempre en búsqueda de ese sueño y de su historia. ¿De dónde somos? ¿De dónde somos? Y al paso de la historia se hicieron todas las razas. De sur a norte, de este a oeste. Cruce de culturas. Oiga, ya sé que me invitó. ¡Nadie! ¡Silencio, señores! ¡Luchemos por la gente de la sierra! ¡Luchemos por México! ¡Y que viva México, señores! ¡Que viva! Bueno, no les vamos cada noche, pero deseo tú dejarle agua y un saludo a los pobres. Los blogueros, noticias de último minuto. Tucson, Arizona. La patrulla fronteriza encontró esta madrugada los cuerpos sin vida de 17 inmigrantes mexicanos que perecieron debido al calor y la deshidratación cuando intentaban atravesar el desierto en la frontera con Sonora. El grupo de inmigrantes, entre los cuales se encontraban 5 niños y 3 mujeres, se habrían perdido en el desierto al ser abandonado por el coyote encargado de traerles. El sueño americano. Hola. ¿Qué significa? Según el diccionario de la Real Academia Caribeña del Facebook, se dice pitcher, y se dice fire. Ser latino. Construyen nuestras viviendas y viven fascinados. Pareciera que nunca llegaré. alcalde latino, que se llama Antonio Villarreyosa, alcalde de Los Ángeles. ¡Qué lindo es este país! Yo soy prueba de que los Estados Unidos es un país de oportunidades y libertad. ¿En qué otro país del mundo podría yo estar frente a ustedes como el alcalde de una gran ciudad? Los invito que sueñen conmigo. Final de la primera gran muestra de podcast independiente y en español, Isabel Campos de PC World. Tu votación. Bueno, la verdad es que yo creo que el nivel ha estado muy bien, pero mis votos han sido los siguientes: 10 puntos para los blogueros, 9 puntos para Lolo Lamas y 8 puntos para Mónica Verano. Amigo José Carlos. Pues muy bien. Macwell. Te mantengo lo dicho, me ha encantado el de la tribu, por eso lo pongo en primera posición, con un 8,5, seguido de Lolo Lamas, con un 7, y en tercer lugar, Mónica Verano, con un 7,5, y eso es al final. Uy, perdón. En segundo lugar, Mónica Verano, con 7,5, y empatados en tercer lugar, tenía a los blogueros, con 7, y a Lolo Lamas con 7 también. José Carlos Daganzo es redactor jefe de Macworld. Isabel Campos, la directora de PC World. Y nuestra amiga Ana Romero es la responsable editorial Cibercultura de Gedisa. ¿Tus votos? Yo votaría un 10 para Mónica y un 9 y un 9 para Escribano y Edu Ángel. Se llama La Puente, Ser Digital, Hombrestones. Ahí está. Lolo Lamas. La voz del diablo de Tasmania, El País Semanal. Bueno, dejémoslo estar. El caso es que Lolo Lamas mola. Le doy 10 puntos y ya está. Y luego la tribu y Mónica. Vamos a darle a la chica para que no se quejen. La chica. Mónica Verano también está muy bien, ¿no? Muy bien, 8. Y la tribu, otro 8. Los blogueros también, pero menos. Y bueno, José Manuel Cerezo, gerente de Prospectiva y Análisis de la Sociedad de la Información para Fundación AUNA. Coincido más o menos con lo que hemos dicho todos. Muy buen nivel en general, pero como hay que hacer clasificaciones, pues un 10 para Lolo Llamas. Como la chica está muy reivindicativa, sí me ha gustado mucho. Mónica Verano, un 9. Y el Escribano, un 8. Las cuentas se van a hacer dentro de un momento. Se ha tenido en cuenta, sin duda alguna, está claro, la opinión de todos vosotros en la red, y apenas 3 minutos para el final. Una singularidad también en este día. La música que me suena a La Boa, que es el primer artista español que tiene un podcast en la red. Esto ya es un avance total en la creación. Un género que hemos inaugurado hoy desde muy distintos ángulos. Bueno, podéis visitar este podcast, está en boapodcast.com. Es un podcast de creación realmente con un nivel profesional que nos pone en otra órbita, ¿no? De usar el podcast casi como los videoclips se usaban antes, ¿no? Para la creación artística, con un formato individualizado distinto del de una canción, distinto del de la radio, y a ver qué sale de ahí, ¿no? Si hacemos mezclas. Citar a Deus. Agradecerles a ese gran compositor de Citaradeus, Juan Antonio Justas, la chica de la bandurria. Ahí está, ahí está. Araceli, a Juan, a Begoña, haber estado con nosotros hoy. Les vamos a pedir que vuelvan. Vamos a recordar dónde directamente sin aditivos y parásitos. Pero ese pedazo y, de bandurria española. Se puede conseguir su música, porque hoy la han hecho en directo, pero la tienen en disco. Bien, la página web es www.citaraedus, habría que rectificar que es citaraedus, no citaradeus.com. Bien, esto se presta mucho a confusión. A través de esa página y a través de nuestro correo electrónico, que es newplayer@citaraedus.com, podéis solicitar uno de los dos discos o los dos discos que tenemos editados Citaraedus. Muchas gracias. Los resultados vamos a publicarlos en la red, precisamente en los próximos minutos. La dirección... podcastellano.com, que es donde está, bueno, pues toda la votación y donde van a estar también los resultados. Aunque se puede adelantar algo. Pues estamos en ello. Yo me confieso, gente de letras, pelea. Estamos con las votaciones. Hemos puesto en la persona equivocada nuestros números. El Lolo Lamas es el que ha ganado, hombre. Queremos ser exactos, rigurosos, ¿verdad? 7,5, ahí, exactos. Y los resultados así serán. Calypso, Vareta, Ferrari, Nike. Gracias a Chema La Puente. Gracias a José Manuel Cerezo. A Isabel Campos. A José Carlos Daganzo. A Ana Romero, a José Antonio Gelado. A ti que estás al otro lado. Y a todos los que nos habéis enlazado. Sin olvidar a Clara Cominges, que hoy reproduce esta fiesta en el periódico de Cataluña. Gracias. Mundo Babel, Juan Pablo Silvestre.